Salud para Todos. Una sección que podrá escuchar cada viernes en su radio revista Voces de Minas. Las gracias, colega, para ti y por supuesto el saludo especial para toda la audiencia. Bienvenidos una vez más a esta sección para aprender algo más de salud. Las infecciones respiratorias agudas son un serio problema de salud, tanto por la cifra de enfermos que genera como por la mortalidad que ocasiona. De este tema estaremos hablando hoy. Usted no se mueva del dial, mantenga la sintonía. En esta batalla por la vida se necesita tu aporte. En esta etapa del año hay mayor riesgo para la aparición de infecciones respiratorias agudas. Ante la aparición de fiebre, tos, dolor en el pecho y en el cuerpo, falta de aire, malestar general, acuda al médico, no se automedique. En esta batalla por la vida se necesita tu aporte. Las infecciones respiratorias agudas son un serio problema de salud, tanto por la cifra de enfermos que genera como por la mortalidad que ocasiona. Ellas afectan también a los países desde el punto de vista laboral como escolar, por la demanda de atención médica y el consumo de medicamentos, fundamentalmente en épocas de epidemia. Una infección respiratoria aguda mal cuidada, fundamentalmente en niños pequeños y ancianos, puede producir una neumonía y poner en riesgo la vida del enfermo. En nuestro país, estas afectaciones tienen un carácter endémico y estacional, que se inicia entre septiembre y octubre y se extiende hasta marzo. Afecta a un número importante de personas debido a su gran transmisibilidad por el contacto con enfermos en lugares cerrados si estos se mantienen trabajando activamente en sus centros sin practicar las medidas de higiene fundamentales como el taparse la boca a la hora de estornudar o toser. Generalmente estas son afecciones leves, principalmente producen fiebre de 38 y 39 grados, malestares generales, dolores articulares, dolor de cabeza y pueden llegar hasta una sensación de mucho cansancio y fatiga. Este cuadro dura de 5 a 7 días. En esta batalla por la vida, se necesita tu aporte. Para evitar cualquier infección respiratoria, debes saber que al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con pañuelo, servilletas o el ángulo del codo. Lavarse las manos frecuentemente. Mantenerse en habitaciones ventiladas. No fumar. En esta batalla por la vida, se necesita tu aporte. La mortalidad fundamentalmente está asociada a la neumonía en mayores de 65 años. Esto es debido a los factores de riesgo que tienen más personas generalmente con enfermos crónicos y los débiles y por lo tanto pueden llegar hacia una complicación. Por ello debe tenerse especial cuidado en el manejo de estos enfermos en la comunidad, pues lo importante es que ante un cuadro respiratorio de manera rápida y oportuna acuda a su médico. ¿Cuáles serían entonces las medidas de prevención que se recomiendan? Existen medidas generales de prevención y otras específicas. Entre las generales, enfatizamos la higiene personal, pues el enfermo debe cubrirse con un pañuelo la boca y la nariz al estornudar y toser, y por supuesto, no encontrarse junto a ancianos, embarazadas y niños para evitar que ese contacto estrecho traslade a la otra persona sana el virus de la gripe. Aunque esto es difícil de hacer en el hogar, debemos tratar de evitar los contactos directos con las personas más vulnerables. Existen otras medidas más específicas. No deben utilizarse por lo general antibióticos, solo si son indicadas por el médico para las complicaciones. También se recomienda tomar mucho líquido y guardar reposo físico durante los primeros 2 o 3 días. La vacuna antigripal se usa en el mundo, especialmente en las personas inmunodeprimidas, con enfermedades que pueden debilitarlas ante la presencia de algún virus. También se pueden utilizar antivirales en situaciones de brote para prevenir la infección. Por hoy ya me despido. Recuerde que en la espera del próximo espacio estaré deseando salud para todos. Buenos días y muchas gracias.